acuesto contigo. En mis sueños siempre estás tú conmigo. No hay momento en que no estoy pensando que por fin tú me sigues amando. Las estrellas están en tus ojos, aunque digan que están en el cielo. Yo no sé de tristezas o enojos. Con tu amor, corazón de consuelo, aunque no salga el sol, aunque no salga el sol.